Volo 2. Consideraciones generales. Conceptos de investigación de accidentes de tránsito. El accidente de tráfico es un suceso fortuito o eventual que altera el orden de las cosas, que involuntariamente origina daños en las personas u objetos. Está extendido el concepto de accidente de tráfico como aquel que sobreviene en las vías de circulación con ocasión del tránsito de vehículos. Policía Local Finestrat, PLF, 2012. El accidente de tráfico es un suceso fortuito, que se produce como consecuencia de la circulación de vehículos, por una vía pública, causando muertes, lesiones o solo daños materiales. Muñoz, 2007. En términos generales, accidente es un hecho eventual, imprevisto, que genera una desgracia o un daño. En materia de tránsito, accidente es el suceso imprevisto producido por la participación de un vehículo o más en las vías o carreteras y que ocasiona daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de las mismas. Es cualquier suceso eventual que altere el orden regular de las cosas o cualquier alteración o indisposición que priva del movimiento o de ambas cosas. Estas dos acepciones reflejan lo contrario de lo normal. Es necesario resaltar que, por el mismo hecho de ser accidente y por lo tanto en acontecimiento eventual, se produce en circunstancias no deseadas, es decir, involuntariamente aquí, por tanto, no cabe la intención de causar daño. El dolo no existe como presupuesto para este tipo de delitos, pues en tanto esto sucediera ya no estaríamos hablando de accidentes de tránsito sino de delitos penales. Clasificación de los accidentes de tránsito. Criterios de clasificación. Por su situación, según la vía en que tenga lugar el accidente, pueden clasificarse en accidentes urbanos, son los que se desarrollan en una vía urbana, comprendida como tal dentro de un plan urbano y generalmente estas se encuentran pobladas y acordonadas de viviendas. Accidentes rurales, son los originados en vías rurales, como ser carreteras, caminos o sendas. Por sus resultados mortales, aquellos en que una o varias personas resultan muertas dentro de las primeras 24 horas. Con víctimas, aquellos en que una o varias personas resultan heridos. Con solo daños materiales, aquellos en que no se han ocasionado ni muertos ni heridos. Generalmente estos casos, previa investigación minuciosa y elaboración de diligencias preliminares, son puestos en conocimiento del fiscal asignado a la División Accidentes, quien a su vez y dentro de las 24 horas informa al juez instructor para la realización de la etapa preparatoria. Artículo 289 CPP. Por el número de vehículos implicados. Simples, aquellos en los que interviene una sola unidad de tránsito. Complejos, son los que presentan dos o más unidades de tránsito implicadas. Terminología del accidente. Los accidentes de tránsito se producen por influencia de varios factores y de diferente modo. Y para tipificar técnicamente aplicamos la siguiente terminología. Colisión. Cuando dos o más vehículos en movimiento en la vía pública toman contacto entre sí. Estos pueden ser, frontales central. Cuando coinciden aproximadamente los ejes longitudinales de los vehículos excéntricas. Cuando los ejes longitudinales son paralelos, pero no coincidentes. Excéntrica frontal. Angular. Cuando los ejes longitudinales forman un ángulo inferior a 90. Angulares frontales. Cuando los ejes longitudinales forman un ángulo inferior a 90 grados. Frontolaterales o embestidas. Tenemos perpendiculares. Cuando los ejes forman un ángulo de 90 grados, se subdividen en anteriores, centrales posteriores, oblicuas. Cuando el ángulo que forman los ejes no es de 90, a su vez pueden ser anteriores, centrales posteriores, laterales. Tenemos por raspado. Cuando se produce un roce entre los laterales de ambos vehículos, pueden ser positivo. Cuando los dos vehículos circulan en sentido contrario. Negativo. Si lo hacen en el mismo sentido. Positivo. Negativo. Alcance. Cuando dos o más vehículos entran en colisión de tal modo que la parte frontal de uno lo hace sobre la parte posterior del otro. Choque. Es cuando un vehículo en movimiento toma contacto contra otro motorizado estacionado o detenido momentáneamente o contra un objeto o elemento de la vía. Atropello. Es cuando un vehículo en movimiento toma contacto con un peatón y la desproporción se manifiesta en el impacto y la distancia entre el punto de contacto y el descanso, sobre todo del peatón. El atropello por un automóvil provoca por lo general un traumatismo complejo, en el que existen contusiones diversas, cortes y quemaduras. Por lo general el atropello tiene unas fases, existiendo dos modalidades, completo e incompleto. El atropello completo se caracteriza por presentar las siguientes fases: choque, caída, aplastamiento y arrastre. El incompleto se da cuando falta alguna o varias de las fases anteriores. Vuelco, es cuando un vehículo en movimiento, por influencia de algún factor humano o de la vía más la fuerza motriz, cambia de su posición inicial, perdiendo contacto con la calzada para luego recuperar su posición. Vuelco de campana, o realizar varios giros, ya sean frontales, laterales, tonel hasta su punto de descanso. Embarrancamiento, es cuando un vehículo en movimiento y por influencia de algún factor humano o de la vía, más la fuerza motriz, se sale de la plataforma y su punto de descanso es en la profundidad de un precipicio. Estos casos generalmente se presentan donde el camino es sinuoso. Deslizamiento, es cuando un vehículo estacionado entra en movimiento sin fuerza motriz y se escurre por la vía con gradiente, inclinación. Encunetamiento, es cuando un vehículo en movimiento, por influencia de algún factor humano, de la vía, más la fuerza motriz, se sale de calzada y toma posición de la cuneta en su punto de descanso. Salida de la vía, cuando el vehículo o parte del mismo sale de la calzada por causas ajenas a la voluntad del conductor. Nomenclatura de daños en la estructura del vehículo. Ocurrido un accidente, el investigador deberá realizar una descripción detallada y amplia de los puntos de contacto y posteriormente de los daños personales y materiales. Cuando se refiere a personas, se describe en base al informe o diagnóstico médico legal, es decir, arriba hacia abajo o de la cabeza a los pies, la ropa de adentro hacia afuera. En relación a los vehículos, se aplica la siguiente nomenclatura: abolladura, hundimiento, raya de la pintura, desprendimiento, rotura, dobladura, descuadre, destrozo, total o parcial.